El canto dice que así como la hormiga, él muerde duro y él hace la casita de él, va subiendo hacia arriba. Entonces así se va haciendo la casita. Yo cojo así, así, y tú coges aquí, así como yo le estoy cogiendo. Entonces así. Entonces eso uno hace y empieza a cantar. Entonces en el canto dice que tú y el comején es el. Él muerde así duro, y así como él muerde, cuando viene la lluvia, él arma la casita, que cuando viene la lluvia lo desbarata.